Saludamos, ¿cómo estás? Buen día. Hola chicos, buen día. Muchas gracias por la comunicación, por esta charla que es la primera vez creo que estamos conversando. Exacto, exacto. Y bueno, Serán. Una alegría, espero que sea la primera de muchas en este momento hermoso, como decías vos, para mi carrera. Así que ahora le vamos a ir contando a la gente. Bueno, mañana en el CCK vas a cantar por primera vez y ni más ni menos con unas artistas de aquella. En realidad esas volteretas, viste, que te da la vida, que a veces se va dando esas oportunidades que no sabes muy bien cómo surgió, pero bueno, están sucediendo y uno tiene que disfrutarlas. Así que así se va a dar mañana a las 20 horas, va a ser un recital que es por los 50 años de Cetera y también en conmemoración por los 40 años de la democracia. Hace poquito, hace poco más de un mes, estuvimos grabando en el estudio de Tecnópolis, en el CIAM, la canción que va a participar dentro de este disco, que es de autores variados y de intérpretes variados. Y bueno, yo en realidad estoy entrando en el disco por un concurso que hubo de composición, en donde, bueno, la institución Cetera convocaba a todos los compositores del país a participar escribiendo una canción para el maestro Fuente Alba. Ahí en el reglamento decía que se iban a elegir tres canciones. Y bueno, en ese momento, que era por abril, por allá, en el momento que era el aniversario de la muerte de Fuente Alba, precisamente, que se largó esa convocatoria, no sabíamos muy bien para qué era esto de la canción. Y después, cuando quedamos seleccionados, junto con un compositor de Santa Fe y otro de Neuquén, y bueno, yo de Chubut, son las tres canciones que van a participar de este disco. Finalmente supimos que el premio era ser parte del disco de los 50 años de Cetera, que en este disco participan monstruos de la canción argentina como Teresa Parodi, Víctor Heredia, Bruno Arias, Liliana Herrero, Arbolito. Bueno, la Bersuit está participando también en el disco con nosotros, o sea, con mi canción. Canta a dúo el cóndor de la Bersuit, Germán Barbati, claro. Y también toca el acordeón Juan Subirá, que también es parte de la Bersuit, y bueno, y mi pianista, que es Santiago Goodman. Nosotros cuatro hacemos esa versión que va a estar en el disco. Y bueno, esto se grabó a principios de septiembre y se va a presentar mañana en el CCK. Es un recital de pasa uno, canta, pasa un artista, pasa otro artista, ¿viste? Es un recital de cada artista hace una sola canción, así que vamos a estar así tiki tiki, bastante ágil, creo que va a ser el concierto. Pero bueno, hermosa oportunidad para mí también de compartir escenario con gente tan grosa, ¿no? Claro que sí, y bueno, yo diría que, bueno, no restarte mérito, porque en realidad tu voz es única. Nosotras nos enamoramos de tu voz hace mucho tiempo, que la pasamos en nuestra radio. Mensajero Rural es uno de los temas que nos encanta, que siempre pasamos aquí, porque habla de esas pequeñas cosas, esas idiosincrasias de cada lugar, que por ahí nos habíamos olvidado de algunos temitas. Y nosotros, como pueblo acá en el sur de la provincia de Córdoba, también tenemos muchas cosas en común para recordar, y en esos pequeños temas del folclore uno los puede vivenciar de esa manera tan bella, con ese registro que vos tenés, Gabriela, ¿no? No me presenté, soy Leticia Garay, Juanjo está acá al lado mío. La verdad que felicitarte, porque me parece que el marco de recordar a un maestro como Carlos Fuente Alba en una lucha en la que perdió su vida, ¿no? La lucha, el reclamo. Sí, lo mataron, ¿no? Sí, lo que es, bueno, lamentablemente muchos trabajadores tienen que salir a hacer más allá de su propia profesión, dadas las condiciones que a veces nos toca atravesar como docentes. Me parece también válido que hayan, más allá de que vos concursaste por esto, buscado gente de la región también para representar estos momentos, lo bueno y lo malo que sucede también en el ámbito de la Patagonia. Sí, viste que Cetera siempre tiene una mirada federal. Yo soy profe, soy docente, o sea que soy parte de alguna manera de la organización, soy agremiada del gremio de Chubut, que es la ATECH, Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut, que es un gremio que es bastante aguerrido. Habrán escuchado de nuestras luchas chubutenses allá por 2018, cuando tuvimos el acampe de muchos días durmiendo en la calle. Bueno, hubo tiempos bastante duros, la carpa en frente a la Casa de Gobierno, digo de la provincia, ¿no? Luchas provinciales, que siempre hemos recibido apoyo de CETERA. Justamente mi compañero del conjunto, el pianista que es Santiago Goodman, por mucho tiempo fue secretario general de la Asociación de Trabajadores de Chubut de la Educación, y bueno, ahora lo atrapé para que venga a acompañarme. Claro, los interpela doblemente. Así que cambié de rubro y lo tengo en la música ahí cautivo, pero siempre en corazoncito allí en la lucha docente lo tenemos bien encendido. Bueno, ¿qué sensación seguramente debe despertar? Tocar mañana deben seguramente ser un momento muy muy emotivo, ¿no? El Centro Cultural Kirchner, que bueno, ha albergado tantos, vos pones ahí, o lo vas a hacer a la par de varios monstruos de la música, que seguramente el lugar también debe cobijar distinto. Sí, vos sabés que yo he estado varias veces en la Ballena Azul, pero siempre de público. Incluso cuando mis hijos han cantado, yo soy profe de un coro en Rawson, el coro es un coro infantil y juvenil, y con los chicos del coro juvenil, en algunas oportunidades, allá por 2015 más o menos, algunos de los chicos del coro juvenil ingresaron a lo que se hizo como una movida del Coro Nacional de Jóvenes por el Bicentenario, que era cuando estaba en auge el programa de coros y orquestas del Bicentenario. Y bueno, ellos participaron de una gira que fue muy grande y terminó en el Centro Cultural Kirchner. Yo los acompañé como profe, y allí tenía alumnos, incluso dos de mis hijos que estaban cantando en el coro, así que tengo un recuerdo hermoso, y siempre mis hijos me cargan y me dicen, yo canté en el Kirchner y vos no. Ah, así que mañana claro, va a ser la venganza. Bien, claro, bien. Que sí, que me dijeron que tiene un techo espectacular, que inspira, lugar bello realmente, si los hay, también para cantar, ¿no? Sí, sí, que no lo conocemos, sí, pero claro, ya lo vamos a conocer. Es una obra maestra de la arquitectura, realmente tiene una acústica impresionante, es un lugar no solamente bello a la vista, sino tan pensado, digamos, para la música, ¿no? Tan hermosamente pensado. Es todo un globo que está flotando en el aire. No sé si tuvieron la oportunidad de visitarlo en algún momento, pero sí. No, lo que uno vio fue por Buenos Aires, fue la cúpula de la Lomir. Y conózcanlo porque es maravilloso. Claro, decía que lo que se notaba era la cúpula, la parte de arriba, que es la que graba Lalo Mir, lo grababa los bueno, en esa cúpula, ¿no? De sí, hecho, sí, se llama sus especiales musicales, sí, totalmente. Bien, bueno, entonces, ¿tenés una estrofita para regalarnos aquí? ¿Una qué? ¿Una estrofita? Una, sí. Ah, la canción para Puente Alba todavía no se estrenó, o sea que se las tendría que estar. Pero algún día, pero bueno, sí, se las te animás a capela, así un poquito. Sí, claro. Bueno, dice así, les canto la primera estrofa. Fuente de luz, tu nombre maestro, fuente de vida, qué paradoja el destino. Ser estandarte y camino, qué paradoja el destino, ser estandarte y camino. Apenas abril en los pies del asfalto, soñando una escuela que vuele más alto, con dignas paredes, con dignos salarios, con dignos gobiernos. Qué cruel desengaño. Lo injusto no tiene razón ni disculpa. Es estalla el cristal y el dolor nos empuja. Seguimos marchando, seguimos en lucha, seguimos tu huella, que enseña y escucha. Fuente de luz, tu nombre maestro, fuente de vida. Qué paradoja el destino, ser estandarte y camino. Qué paradoja el destino, ser estandarte y camino. ¡Bravo! Genial, genial. Hermosa, sí, nos emocionamos profundamente acá, muy lindo. Bueno, bueno, Gabriela, alta voz. Muchísima suerte en esta y gracias por este ratito que nos has dispensado y bueno. Los cordobeses amamos el folclore, siempre estamos escuchando, bueno, así que si venís por estos lares, por el cojín, ¿no? Claro, en la sierra, en el veranito, nos pegás un llamadito, ahí vamos a estar también. Claro. Bueno, chicos, ya nos tenemos agendados, así que se van a estar enterando de todas mis actividades. Por ello les voy mandando mis informaciones, así que estamos en contacto cuando quieran. Perfecto, bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, suerte. Un abrazo grande. Gabriela Carel, cantante patagónica, que mañana va a estar presentando, bueno, esta canción que